avanza. ¿Qué me importa si avanza? ¿Qué me importa si avanza, Señor? Me da uno. Si me da uno, pierde, bueno. Me doy las tres. No sé de eso. Si lo sabe, me da uno. Que me dé una, que no me importa. Que me dé una, no me importa. Ahora tiene tres. Esta es la dama y este es la dama. El día de mañana, el día de San Blando que no tiene cuándo. No sabe el gancho. El día de San Blando que no tiene cuándo. Atácalo para ver qué hace, atácalo para ver qué hace. No sé de eso, no sé de eso. Y pierde el juego. Pégate donde tú quieras pegarte, pégate. Queda dos, queda ahí. Pégate donde tú quieras pegarte. ¿Por qué me voy a pegar? No, bueno, eso es lo que estás pretendiendo. Estás hablando, Cerro. Eso es lo que pretende, eso es lo que estás pretendiendo. Empató en ficha. Nunca, porque ya perdió, que yo, que no sabe el juego. Él perdió. ¿Cómo va a estar empate? Empate es tabla. Eso usted no sabe jugar, señor. Eso no es insulto. Yo le regalo un dólar contra un real. Eso está empate. Si es empate, le regalo un dólar contra un real. Eso está empate. Si él pierde, le regalo un dólar. Ellos no saben ni nada del juego. Yo no lo voy a atacar. Yo no lo voy a atacar. Yo menos. ¿Por qué lo voy a atacar? Él viene por acá, viene por allá y voy acá. Inventa lo que quiera, inventa lo que quiera. Puede hacer así, puede hacer así. Inventa lo que quiera. Nada, no tengo nada que hacer. Inventa todo lo que quiera. Juega sencillo, popular. Empate, juega otro juego. Inventa lo que quiera. A ver, chispareros de candela, venga. No hay nada que hacer. Venga, pues, venga. Venga, si me voy. Ah, que estoy hoy, me voy para la mano. Venga, me voy para la mano. Y llego primero. Claro. Échalo para atrás. Le dije que el huevo está en nunca. Échalo para atrás. Huevo, nunca. Huevo. Yo no me voy a poner. Él ganó, él ganó. Eso no es locura, señores. Eso no es insulto. Tú estás bueno para la tabla. Tú estás bueno para la tabla. ¿Cómo lo perdí yo? Y perdí, él ganó. Él ganó. ¿Qué he dicho yo de que llegué aquí? El tabla pierde. Claro que es así. Es que yo siento a Iglesia con un helado al mediodía. Huevo, caliente. Yo mismo le di empate y todo aquí. Todo ganado de aquí al saco. Claro que es un helado a mediodía cuando caliente. Que la joven es agua. Totalmente aguado. La joven es fotógrafo, pero no tiene idea del juego. El juego lo jugaron los panameños por plata. Lo que hablamos. Es que ya no sabe que el manico no te pega. Ya está contento porque va a salir en cinta. Porque va a salir en cinta. Yo tengo que alabarme, yo tengo de tres universidades y ver. Pero tú quieres salir en cinta. Tú quieres salir en cinta.